Muy buenas tardes, buenas noches. Es raro, ¿no? Uno no sabe si seguir al sol o seguir cierta lógica del reloj. Para mí la noche en el reloj empieza a las 8. Mira, Sí, ¿para vos? prolijita. Sí, no sé, pero acá, viste, es como complicado, porque en el verano a las 8 tenés un sol que estalla y en invierno a las 8 hace rato que oscureció. Así que buenas noches, digamos. Buenas noches. Y andás a saber a qué horario, por ejemplo, los domingos nos escuchan a la mañana, buenos días. Y en las otras radios ni siquiera me sé a qué horario arrancamos. Mari Mari ahí a la comarca y a los que nos están escuchando desde otras territorialidades. Hoy 30 de mayo, un día después de que algunos conmemoraron el cordobazo. Otros tuvieron de festejo el domingo, que fue 25, che. Se festejan, las revoluciones se reivindican. Mari Mari, compuché. Sí, y otros ayer estuvieron de apuro ñoqui también. Y salió campeón alguien también. ¿Ah, sí? ¿Quién? Seguro, no, no ¿Qué sé sé. yo? Ah, en el mundo. Sí, hay campeones. Bien. Mundiales. ¿Querés salir campeón o eh? Siempre. Sos el campeón del embarrando. ¿Embarrarla de un modo campeonil? Sí, ¿y vos querés Es ser el premio campeón? al embarrado del mes. No sé si quiero en este caso. Me estoy dudando ya. Tenemos ahí del otro lado de la vidriera a nuestra campeona operadora Antígona Ligüel. Hola. Alice. No me gusta que te digan campeón, ¿eh? No, a Como mí jefe, che, tampoco. campeón, qué campeón. Claro. A mí me parece de una persona re canchera, así de esas, pero canchera mal, de, campeón, vení. Y es como, ay, para un poco, tranquilízate. Bien, ¿y saben lo que voy a hacer hoy? Ni siquiera voy a mencionar qué número de programa es. Epa, ¿por qué? Y Tanto misterio. vinimos sin programa. Eso es No. mañana, Henry hace un. Programa ¿Cómo? Ando 107, es el voluntariando. 107 el de hoy, aunque no te guste. Nada, sí. Estábamos tratando de pensar algo acerca de la neutralidad en las escuelas. La verdad que era lo que teníamos planificado para hoy. Que va a llegar, va a llegar. Y no llegamos. Pasaron cosas. Pasaron cosas, nos pasaron cosas en la vida y demás. Y en las En escuelas. las escuelas. Y en las escuelas. Sobre todo. Y entonces agarramos y dijimos, ¿qué hacemos? Che, ¿pasamos un repetido? Ya que estamos en la radio, vamos de caraduras y nos ponemos a charlar, a desprogramarnos. Y nada, viste, como hay otros que abren caminos, como Henry, que nos dijo que era posible tener un desprograma, vamos a intentarlo hoy. Y con el corazón de los educando ahí, palpitando, además, no solo Henry, el que hace camino de andar, ¿no? Claro, viste, a las educando les solés decir, che, ¿y hoy con qué van? ¿Prepararon algo? Y te dicen, Que fluya. que fluya. Y después te encontrás con alguien de la calle y te dice, me suena tu voz, vos estás con eso de las pibas esas que están re bien. Y vos tuviste 20 horas produciendo para las horitas que estamos acá. Y no, y lo que gusta es las jóvenes que fluyan. Pero hoy Neuquén colapsó también. Mira, ¿qué pasó? Nada, mucho ajetreo y ¿Y abandonó? necesitaba dormir. Descansar. Y dijimos, bueno, desprogramemos sin Neuquén. No sé. Por ahí, dicho todo esto, el que avisa no traiciona. Por ahí del otro lado es un buen momento de decidir cambiar de dial y No, ponerse a no, escuchar algo más serio que a nosotros que no. vamos a estar acá yaciendo. Póngale onda al 2944802315, haga que esto circule con algo de sentidos o de sinsentidos productivos. Y además, como somos caradura, esto va a sonar seguramente en Córdoba, en Furiloche, en Santa Teresita, en Balsa Las Perlas. Así que aprovechamos para mandarle un saludo fraternal a les cumpas. Y también nos están escuchando ahí por el streaming. ¿Está funcionando el streaming en este Sí, momento? está refuncionando. El mundo está de nuestro lado. Así que nada, pueden radio participar en vivo al 2944-802315. No nos abandonen, me parece que hoy es el día para estar ahí ayudando a sostener. Es un buen momento para ayudarnos a sostenernos. La ramita del fogón, ¿no? Bueno, esa es la otra que iba a proponer. Usted me ganó ahí de mano. Si no vas a cambiar el dial, sumate a charlar con nosotros. Porque una de las cosas que a mí, no sé, que por ahí lo tiro como primer tema, así, a ver si entra, digamos, es desde dónde uno se autoriza a estar hablando acá por la radio. A mí me pasa que me suelo autorizar desde dos lados. Desde el trabajo previo, decir, bueno, me tomo un trabajo, traigo un montón de cosas que a mí me parecen interesantes y me dan ganas de compartir, más compartir algunas cosas que yo pienso. Ese es uno de mis lugares de autorización. Y el otro lugar desde donde me suelo autorizar es como decir, bueno, si la radio es de la comunidad y lo interesante es que circulen voces, bueno, yo soy parte de la comunidad y tengo estas cosas para decir. Y abriéndolas además, ¿no? Como que la comunidad puede estar ahí también, ¿no? Eso también autoriza el dejar el micrófono, la radioparticipancia abierta. A mí me autoriza el deseo de conversar, ¿no? En general más me encanta preparar mucho y tener muchas ideas, pero siempre creo esta idea de incompletud de los saberes, ¿no? De que no hay comprensión cabal, aunque yo lo diga genial y lo haya preparado mucho, por ahí no se sabe la recepción, y al revés, por ahí fluye mucho mejor. Entonces esa fragmentación, en esa incompletud, en ese no total, me parece que hay algo para poner a circular, como una confianza en los símbolos. Una opción era, si no era neutralidad, era símbolos. Una confianza en que el símbolo produce cosas que a veces no manejamos, en general no manejamos. Y hablando de los símbolos, ¿vamos a empezar este programa como corresponde? Así, escuchando la canción, la canción Patria, ¿o no? Vamos a empezar con una radioparticipanza, si me deja, antes de la a patria, ver. Que nos dice Olis, yo soy el apoyo moral desde acá. ¡Ay, gracias! Hace falta. Y nada, animate vos y todos los otros al 2944-8023-15 a tirar lo que tengas ganas y a pedir temas. Pocas veces habilitamos esto. Podés pedir música. Yo también puedo pedir música. Vos trajiste, dale. y trajiste nada menos... para esto hay que ponerse de pie. Siempre de pie. Siempre de hacemos pie. El programa de pie. Algunos lo hacen haciendo la vertical. La ópera está operando haciendo la Maxi, vertical. Maxi, vos y yo nos tenemos acá la boina. Para este momento. Y vos, Paula, también. La boina. Yo no uso. La boina por dos que tenés puesta. Yo no uso. Queridísima operadora, necesitamos fuerza y necesitamos henchir nuestros pechos. Suena un bombo en la penumbra de mi alma y una caja me golpea el corazón. Siento el grito de mi gente en la distancia, todos juntos entonando una canción. Es un canto con estrofas de esperanza, de un futuro de grandeza y dignidad, al que quiera compartir nuestras riquezas con trabajo, con paz y en libertad. Es el grito de Chubut que se levanta hacia el pueblo de toda mi nación, recordando que en el sur hacemos patria, conservando nuestra propia tradición. Y te dice, hermano, ven, que Chubut te espera, y unidos haremos una patria nueva. Ven, hermano, ven, que Chubut te espera, y unidos haremos una una patria nueva. Si tú vienes conmigo a la Patagonia, hasta el cerro más alto te llevaré. Desde allí te mostraré todos sus valles, con sus ríos majestuosos a tus pies. Te contaré que los pioneros de estas tierras no midieron el esfuerzo ni el dolor. Y hoy estamos devolviéndole a esos hombres todo el sueño que sembraron con amor, demostrando a los extraños con orgullo que ese anhelo y es pujante realidad, que Chubut es hoy provincia de progreso, con cultura, trabajo y libertad. Pero ven, hermano, ven, que Chubut espera, y unidos haremos una patria nueva. Ven, hermano, ven, que Chubut espera, y unidos haremos una patria nueva. Y unidos haremos una patria nueva. Y unidos haremos una patria nueva. Ahí escuchábamos Afinando al Mate de Factor Folil en esta versión de Chubut Espera. Agradecemos la versión que hizo el compañero. No, pobre Mate, no le tires ese tren encima. ¿Vos decís que esta canción? No. Él la cantó, sí. No. Puso su voz. No. Nada que ver, quiero desagraviarlo acá en vivo e indirecto. A él le gustan mucho los himnos. No, hay gente que le gustan los himnos y que se emociona con los himnos. Perdón, acabamos de escuchar no sería Mate, semejante justamente. Cosa. ¿Por qué nos estamos metiendo con nuestro queridísimo compañero Mate? Por la tradición y el mate. Exactamente. Ah, muy bien. Y la grandeza, lo de hermano, ven hermano. No, pero el mate diría ven Penny, ven. No diría hermano. Perdón, yo me considero chubutana. Ah, mirá. Por adopción. Mira, te gustan las fronteras, ¿eh? En el fondo. No, bueno, qué sé yo. Es un territorio que me llama, que me convoca. Ah, ven, hermana, ven. Bien. No, eso iba a decir. ¿Hay uno para nosotras? ¿Un Chubut, decís? Claro, o un himno, o algo. No sé, van a estar ustedes solitos. Bueno, vos sos leonegrino. Yo no estoy en ningún lado. A vos te pregunto, ¿van a estar solitos? Primera cuestión, ¿van a estar solitos en la provincia? No, cuando vos decís ven hermano, ven, se supone que viene acompañado, ¿entendés? Con alguien. Con toda la prole. Claro. Por eso es proletariado, porque viene con su prole. Claro. Viene que cabeza de familia, ¿no? A vos te parece muy gracioso, pero a mí a no. A poblar. No, y yo le decía a Maxi que si este himno fuese compuesto, no sé, hace 50 años, bueno, se entiende. Se entendería, dice, mirá cómo cambiaron las cosas, qué sé yo, pero se estrenó hace 2 meses y algo, no sé, y moneda. O sea que, bueno, sigue con ahí el masculino a full, a viento en popa. Y después un montón de cosas como las polémicas de siempre, ¿no? Me hacía acordar a. ¿Qué? Pará. Me hacía acordar, por ejemplo, a muchos actos de conmemoración de aniversarios de pueblo, y bueno, este pueblo cumple 80 años, qué sé yo, y dice, los pioneros del pueblo de, no sé, del lago Pueblo, los pioneros del hoyo, fueron, no sé, ucranianos de no sé dónde, y vos decís, ¿qué onda? ¿De quiénes están hablando y a quiénes están ocultando? ¿No? A ver, como aclaración, porque no sé ni si lo dijimos, este es el nuevo himno de Chubut no tenía himno, y el 2 de abril... se estrenó lo que acabamos de escuchar como himno, un concurso, creo que 74 o 76 opciones. No las escuché, escuché esta y la finalista. Ahora vienen las otras 73, quédense tranquilos. ¡Programón! Claro, hasta las 4 de la mañana. Entonces, bueno, la onda era elegir un himno. Necesitábamos, dice Nacho Torres, un himno. Que nos identifique. Para cortar con el centralismo. Rarazo. Rarazo, Nacho Torres. ¿Para centralismo de quién? De la nación. De ¿viste Nacho que Torres? Tenemos. Ah. Claro, vivimos en un país federal. Pero. Pero termina siendo medio unitario y Nacho Torres. Claro. Combate eso. Con mayor autonomía, no. Con un himno. Con un himno. Bueno, viste que es cuestión de percepciones. Si vos te la pasás mucho tiempo en Buenos Aires, podés llegar a sentir eso. ¿Cómo qué? Y como que te chupa el centralismo porteño. Ah. Entonces, si vos estás muchos meses ahí... Igual yo te digo algo, lo que a menos le criticaría, que se quede. Que se quede. No lo extraño ni un poco. Bueno. Especialmente cuando da discurso con todos enmascarados atrás, con armas largas y amenaza a Míguez. Es un caudillo, es lo que pasa. Claro. Ah. No entendés es nada. Un carrillo... Bueno, de las ligas termino la historieta del himno, si ustedes me permiten. No lo sé. Terminó votando, no se puso, había dos, era feita la otra también. Ah, esta era la buena. No. Ideológicamente por ahí es un poquito menos mala, la otra un poquito también, las cosas complicadas están en los dos, pero bueno, por lo menos nombra a los tehuelches, qué sé yo, alguien había acá. La que faltaba mandó un himno, ¿viste también? Que decía somos los chubutenses. Ah, sí. Ese. Después busquémoslo porque yo, si vamos a hacer himno, vamos a elegir un himno. Bueno, y hace un ratito en Mapuche Kimun estaba escuchando a Brian Millanahuel, que también dice soy chubutano, es casi un himno eso también. Tiene una de linda, de que ahí habla de los guanacos. Claro, la del chubutano. Sí. Me encanta ese tema. Bueno, distinta. Pero la diferencia de este con todas las otras, porque cada uno puede cantar. Vos estuviste investigando estos días. Sí, claro. El himno. Yo ahora voy a contar cómo me encontré con este material. Con razón no pudimos hacer programa esta semana. Cómo me encontré con este material fue justamente el domingo. Mirá. Viví una experiencia surrealista para mí. Me fui, por motivos personales, me fui a la Plaza de Pueblo el acto del 25 de mayo. Oficial. Personal, te palpitaba el corazón. Y fue algo re raro, te juro que es muy raro. Y era como el abanderado, el intendente de Pueblo, y la primera escolta Caminoa. Jackie Caminoa. Era muy rara, hermoso, la escena. Hermoso. Era muy rara. Y después... ¿Sacaste fotos con ellos? No, tonto. ¿Cómo voy a sacar fotos? ¿No los convocaste de marrando tampoco? No. No. No, nos perdimos la chance. No, es que era muy oficial todo, ¿viste? No, no daba para... Por ahí te agarraba la seguridad de los tipos y... No habíamos nadie, estábamos todos los que estábamos, claro. Nada, voy a contar por qué estaba, porque vos estás insinuando cosas raras. Para tengo gente normal. Una hija abanderada y la convocaron desde la escuela. Eso es raro también. Una hija abanderada, sí. Contradicciones que una carga, entonces iban ahí los abanderados. ¿Y quiénes estábamos? Todas las familias de los abanderados de las distintas escuelas. Después no había nadie, por suerte. Habla bien de la salud mental del pueblo. ¿A qué hora fue? 10 de la mañana, frío, congelado. Y en todavía el... no daba el sol. Eso era ser patria. ¿Ves? No daba el sol. Son patriotas. Y después repartieron tortas fritas. Bueno, yo fui por la chocolatada y me la dejaron. ¿Barata? No, escuchá. Vengan a tomar algo calentito y a comerse unas tortas fritas. Y ahí se dieron cuenta que no había chocolatada. Y dijeron, bueno, si trajeron el mate. Pero bueno, las tortas, yo no las probé. Sí, estaban ricas. Estaban ricas. Vos transaste más que yo, ¿viste? Después me tratan a mí. Bueno, nos encontramos con este himno. Y a partir de ahí yo quedé muy movilizada. ¿Te conmovió en lo más íntimo? No, la verdad, voy a decir la verdad, no me gustan los himnos en general. Y este sonoramente es muy distinto. Y dije, ay, a ver, qué interesante. Hay algo de lo musical que me gusta. No, nadie digo que me flashea. Algo de la vocecita que me atrae. Y este... Digamos que no es una banda militar. O no es un... No ya, tiene esa... Otro sonido. Y no empieza tan mal. ¿Eh? tiene algo sonoramente de tus músicos, sí, rosarinos que te atraen. Así, de la trova. De la trova. Aguante la trova cubana y aguante la trova rosarina, caray. Me están mezclando las fronteras. Aguante. Bueno, dale, te ponemos el himno. Dale, dale. Bueno, lo concreto es que empecé a escuchar la letra. Al principio dije, bueno, qué sé yo, la nada misma. Y después empecé a escuchar algunas partes que me empezaron a erizar cada uno de los pelos de mi piel. ¿De emoción? No, de indignación. Y lo grave de esto es que es el himno que tienen que cantar todos los pibes, ¿no? O sea, se está aprendiendo esto ahora en las escuelas, digamos. Me imagino, y sí, ahí Nacho Torres también estuve leyendo, en serio, que hice una investigación seria, y va a repartir partituras por todas las escuelas. Qué lindo. Junto con las tazas de vidrio que repartió. Que las mande por WhatsApp, que ahora ahorramos papel, decirle. Claro. Yo no tengo contacto con el Nacho Torres. Leí en noticias periodísticas. Te juro. Lo llamo yo, ¿viste? Yo creo que está muy bien, porque el himno, la bandera, el acto escolar generan cohesión social. Y está muy fragmentada la sociedad, así que necesitamos cemento de este tipo para unificar. Larga masa. A ver. Para enraizarnos bien. Allá quiere hablar algo de la ópera, ¿eh? Nacho no era el amigo de Mati. Le podemos decir a Mati que le diga. Ah, fueron pareja, parece. Un contacto interno, un contacto directo. Mati y Nacho Torres. Sí. Bueno, no, usted se está atreviendo demasiado. Ya se está. Pareja de estudio, ¿eh? Ah. Se está atreviendo demasiado. No se ponga celosa. Es un buen mozo. ¡Nacho es mío! Nacho es pintón y Mati más todavía. Nada, yo siento que es como una incomodidad acá radial. Aclaramos que decimos que Mati es su amigo porque hemos hecho muchas horas de cobertura con Mati, compañerazo de la radio, y se indigna especialmente con Nacho Torres. Sí, sí. Se pone loco. Es como que cada uno tenemos prende un ser buena que nos brota especialmente a Mati. A ver si de última, que nadie vaya a creer. Voy a abrir este budín que trajo la radio Participancia. Muchas gracias. Es también de la provincia. Lo manda la provincia. Bueno, por el himno que pasábamos. Podemos. Por lo menos un poco de... Un minuto. Bueno, pero ¿qué te molestó? Eso, ahí quiero llegar. A ver, dale. Habla de los pioneros. Ajá. O sea, fueron los pioneros quienes hicieron a Chubut. En parte es un poco así. Porque, a ver, convengamos... El pueblo mapuche Tehuelche no estaba planeando hacer una provincia acá y ponerle de nombre Chubut. De hecho, hubo un interregno muy largo hasta que fue propiamente una provincia. Antes era un, ¿cómo se llama? Un territorio nacional. Y antes de eso era un territorio. Y antes de eso era un territorio. Donde entonces, había un montón de fuerzas y de gente. Entonces, que en algún bien punto sí es cierto que los pioneros hicieron Chubut, ¿no? Y bueno, lo hicieron... A su imagen y semejanza. Bueno, hice un lío yo. Entonces yo diría que si vamos a decir eso, sí, que es verdad, bueno, lo digamos como corresponde, con himno militar, ¿no? Porque eso es estar cantando una y otra vez la fuerza de la invasión, estar en el lugar del invasor y festejar y celebrar la muerte, el genocidio y demás. Entonces digámoslo con toda la letra, somos acá los machos, que vinimos a hacer patria y somos re grosos, matamos mucho tehuelche, matamos mucho mapuche y ahora se hace lo que nosotros decimos y basta. Cultura, decímelo trabajo clarito y libertad, para la grandeza y el progreso, dice. Y esa es la otra, ¿no? O sea, vinieron a traer acá el progreso. Bueno, está bien, están haciendo sincericidio. Pero, ¿por qué mi hija tiene que cantar esa mierda? Si mi hija no tiene corazón genocida. O sea, no le gusta la muerte, no le gusta que hagan mierda todo alrededor. O sea, ¿qué es esto? Ojo que tiene una parte que habla del paisaje, los lindos cerros, nuestros valles. Eso me lo marcó la nena. Me dijo, qué raro me sonó. No había escuchado todo lo que yo escuché. Pero me dijo, qué raro que me sonó eso de tener el río a los pies. Ahí va. No sé, estamos siendo exigentes con la metáfora. Ahora, una vez que yo escuché esa parte, y podríamos después escuchar de nuevo otro poquito, ¿no? A ver, ¿Te gustó en serio? Y por favor, ayúdennos, 2944-802315, ¿qué escuchan ustedes? ¿Qué les pasa? Y demás, porque sabemos que somos retorcidos nosotros. Entonces por ahí hay alguien que le encanta. Y además está esa parte de propaganda de turismo. Ven, hermano, ven. ¿A quién te le estás cantando esto? No se supone que... No sé, el himno de Argentina es como que te lo cantás a vos mismo, por decir una manera, no sé. Pero el himno de Chubut es como que se lo estás cantando... No sé, vos que querés dejar de ser centralista, pues yo me imagino cantándole eso a la gente de Buenos Aires, así, cheta. Dale, vení, vení conmigo, vení a ver Chubut. Rari. Ahí venía a poblar o venía a visitar, ¿no? Como que... Yo sentí venía a saquear. Ah, mirá. Venía a invertir. Digo, empecé a sentir como toda una historia. Les voy a contar la escena. Pero al principio es donde dice, en las primeras estrofas dice, compartir nuestras riquezas con trabajo, paz y dignidad. No sé libertad. Claro, libertad. Yo una vez que me hice la imagen, lo escuché de nuevo y empecé a escuchar. Me imaginé, tengo la suerte de haber conocido ahí por donde habita la Lof Cayunao, donde está abajo de un hermoso cerro las nacientes del río Chubut, que no es a los pies, ¿viste? Vago, sí, pero si pensamos a los pies como la hermosa cuestión... Desde el suelo. ...donde conectamos con otras cosas. Y me imaginé ahí, ¿viste? Como que el tipo estaba cantando ahí y llamaba a los cataríes. Ven, hermano, ven. Ven, hermano, ven, te voy a compartir la riqueza, acá hay futuro y trabajo... Ven, mirá, acá tenés, viste, como Cristina también había dicho, ¿cómo hacemos para que, ay, cómo se llama, Monsanto sepa que también existe la Patagonia? Algo de eso. Es raro que no nos canten en el himno a quienes habitamos y les canten a otros para que vengan, qué sé yo, no sé, es raro, raro. Es como, vengan con sus barcos, ¿no? Como también llamar a inmigración... así, europea. No, pero, y pensaba esto que dijiste, el paralelismo con Cristina. Ahora creo que Milei también está tirando cosas así medio delirantes, como, no sé, poner plantas nucleares en la Patagonia. Siempre quieren hacer algo raro en la Patagonia, ¿no? Como el basurero nuclear fue en la época de Alfonsín, etcétera. Siempre alguna trastada se quiere mandar. Bueno, y obviamente con ayuda de los emisarios del poder central, también llamados gobernadores, ¿no? Que bueno, a veces se la dan de federales, pero terminan ahí capitulando en menos de media hora. Pero hay un montón de cosas extrañas. Bueno, lo que hizo incluso antes del gobierno de Videla, Videla inauguró, pero la represa Futaleufú para alimentar a Aluar, esa es otra animalada que se hizo con perdón de los animales. Pobrecitos, que sí, tendrán que ver. Que tendrán que ver, pobrecitos. Pero bueno, siempre pareciera que lo que está inexplorado, lo que está como para tratar como si fuese una torta, como decíamos ayer en Territorio Factor Folien. De conquista. Claro, es como, bueno, vengan acá, hagan lo que se les ocurra, no sé. Quieren poner, no sé, unas plantas de IA y refrigerarlas con 10 millones de litros de agua por hora, háganlo. Quieren hacer fracking, hágalo. ¿Quiere venirme Corot y controlar todos los ríos? Venga, acá tenemos todo para darle. Y tenemos la mano de obra. A mí me suena que también lo dice. Sí. Che, pero no sé si estamos tildando demasiado. ¿Tildando? Estamos tildando demasiado. Yo pido dos cuestiones, señora operadora. Hoy venimos sin hoja de ruta, sin nada. Si ponemos de nuevo el himno. No, ¿de entero? ¿Te sí. parece? Uy, no. Y no. Si después ponemos como los chubutenses para descargarnos. Ya lo tengo todo preparado. Muy bien. ¿Puedo una radio participancia? Sí. Y de paso, ya que vamos a hacer el esfuerzo de escucharlo nuevamente, pido otras operaciones de lectura. Digo, vieron que hoy se le hace decir a todo lo que uno quiere, ¿no? De repente se pone de moda el Eternauta, y hay un Eternauta libertario, hay un Eternauta progre, la izquierda, todo hace, como en la selección, ahí hubo elecciones y todos ganaron, voy a escuchar. Bueno, ¿se puede hacer otra operación de lectura con esto? Genial. A mí me gustó hacer una operación que habla del grito, ¿no? Y hay un amigo que se llama John Holloway que dice que el inicio es el grito y es el primer paso para empezar a cuestionar el mundo en que vivimos. Hola, embarrando. Me gustaría hablar sobre lo bueno de la programación de Alas. Somos un lugar lejano en kilómetros, pero nos atraviesan las mismas dolencias y resistencias. La calidad sincera que se transmite desde allí nos protege, nos dice que la radio está viva y por eso estamos atentos en la escucha. Nos sentimos acompañados por la radio Alas. Gracias por los nuevos programas que siento nos abrigan. Gracias por hacer radio desde Córdoba. Qué lindo. Gracias ahí por Rume escuchando. Y le sentimos re parte de la radio. Y ahí tiró un tema, ¿no? Sí. De Manu Chao, ¿es eso? No llego a leer. A ver, me traje los Sí, del pero... Manu. Y nos dicen, léanme otra vez. Por si más ya la leímos. No, hay otra, tiene otra. Ah, ahí va. A ver. No. Ahí dice, soy el apoyo moral, léanme. Ah, ahí está. Y ya le respondimos igual. Le respondimos y todo. Y acá hay otra, ¿puede ser? ¿Esto qué es? No, eso ya lo leímos también. Sí. Vamos a con el pedido esto, y ayúdenos a reinterpretar esto y ver si se puede hacer lo que se quiera con lo que se escucha. Suena un bombo en la penumbra de mi alma y una caja me golpea el corazón. ¿La caja es un instrumento? Siento el grito de mi gente en la distancia. ¿O es donde se van las mercaderías? Todos juntos entonando una canción. Debe ser la caja, canción. Como la caja del norte. ¿Como el cutrum que le dicen caja? Con estrofas de esperanza. ¡Vienen los inversores! De grandeza y dignidad. Trabajo digno. Al que quiera compartir nuestras riquezas con trabajo, con paz y en libertad. Es el grito de Chubut que se levanta. ¿Por qué estaba a los pies, acostado? De toda mi nación, recordando que en el sur hacemos patria, conservando nuestra propia tradición. La tradición es la de los pueblos autóctonos, la tradición de matar mapuche. Una patria nueva, ven hermano, ven. Una patria nueva que borra el estudio, la historia. Pregunta. Una patria nueva. La borra no, la reescribe. ¿Ah? La sobreescribe. Si tú vienes conmigo a la Patagonia. ¿De dónde vienes? Hasta el ¿a qué? Cerro más alto te llevaré. Es una empresa desde de turismo. Allí te mostraré. Y puede ser visitante, sí, claro. Valles, es muy importante la con sus ríos majestuosos a tus pies. Viste que aparte justo lo del debate los pioneros que acá hay un solo río, por eso es tan importante cuidarlo, digo, como que atraviesa toda la provincia. Me llamó la atención esto de insistir en tantos ríos. ¿Tendrá que ver con lo descartable? Todo el sueño que sembraron con amor, demostrando a los extraños con orgullo que ese anhelo y es pujante realidad, que Chubut es hoy provincia de progreso. Y acá me perdieron, acá es pura indignación, acá ya no deliro, o sea, no vinieron con amor los pioneros, vinieron con genocidio, cumpa. O sea, ¿por qué no nos toman de idiota? Y el progreso es la contaminación. Qué lindo que lo digamos con vocecita linda y zambita. Y unidos haremos una patria nueva. Y unidos haremos una patria nueva. Y unidos haremos una patria nueva. patria como condición de exterminio del otro, ¿no? Casi como un calco. Cumpas, a mí me dio a campaña electoral. Antes de escuchar la referencia a que era un himno para Chubut, me dio por imaginarme a Nachito embanderado y con escudos recorriendo la provincia en 4x4 o helicópteros con la Bullrich. Promociones y auspicios empresariales como inversores para la dignidad. Un asquito, más o menos, así. También me reí. Ay, gracias, cumpita. Ahí uno se siente menos sole. Resiste Chubut, fuera la mega minería. ¡Estamos juntos! Escuchábamos a los cumpitas que musicalizaron el chubutahuazo de la que faltaba, ¿no? Sí. Y también me acuerdo una interpretación muy emotiva en un corte de ruta de esta canción. En ese sentido, musicalizaron el chubutahuazo. Claro, por la misma murga. La murga visitante que defiende el territorio y también le canta. Hay varias radioparticipancias, vamos a ver qué sale. Piden una canción de Baglietto, además del Manu. Esto de Gabriel, el pedido resuena. Al 2944802315. Estamos en este embarrando de neutralidad, de símbolos. Nos metimos con, con el nuevo himno, sería algo así, de Chubut, sí, Benita Hermano. Y nada, nos traían esto del domingo, de juntarse a las 10 de la mañana, del mundo de los actos. Y yo me quedé pensando en el 25 de mayo y toda esa gesta de cómo se resimboliza, se crea algo así como una nación, y el lugar de cómo se pone en relato eso, ¿no? Y cómo se oculta muchas veces. Pero básicamente me gusta siempre pensar cómo poner a circular las interpretaciones, no sé, sobre lo que sucedió. A veces pienso, bueno, ¿cuál es el lugar de la escuela en esto de la neutralidad? Y me parece que si hay varias lecturas, me parece que es un lugar para que circule, ¿no? Juguetonamente, haciendo relecturas. Pero siento que hoy no está pasando ni eso, ¿no? Me parece que está todo tan vaciado. Digo, si uno dice, hay una lectura de Mitre del 25 de mayo, hay una lectura revisionista, no sé, Mitre diciendo, bueno, fue la gesta patriótica donde nace este lugar, donde el pueblo se sintió pueblo, y nos identificamos y salimos, ¿no? Y nos, en el primer camino de independencia, y fue una revolución. Y después vienen los otros y dicen, no, che, en realidad fue una disputa revisionista, fue una disputa entre la élite, y los burgueses querían algo, y no es que estaban re envalentonados porque habían echado a los ingleses, ¿no? Digo, que es interesante pensar hoy cómo haríamos para echar a la mayor potencia, ¿no? En ese momento, gente dispersa, armada, eso sí, en muchos casos, y después de vuelta la disputa de si está bueno que el pueblo se arme o no, te dice que uno de cada cinco personas en ese momento en el territorio, no en la comarca, porque acá no pasó nada ese 25 de mayo, pero en otros lugares uno de cada cinco personas estaba armada. Y nada, el virrey se fugó cuando vino la invasión inglesa, y la gente, con miles de cosas, queda el ritual de tirar aceite o agua caliente, pero digo, se echó a la potencia más importante, una de las más importantes de ese contexto. Digamos. Pienso la disparidad de fuerzas hoy, ¿no? Como para luchar, incluso sí, con mayor organización, con mayor identificación, incluso. Pero convengamos, bueno, que no era una empresa sencilla, ¿no? Venir desde allá con, no sé, dos o tres barquitos y querer copar la parada. No. ¿Cómo cambió, claro, la fuerza del poder? Así. Pero yo lo que quería, y vos lo rozaste recién, porque con los actos escolares y a uno se le activan un montón de pensamientos, ¿no? Cuando ya atravesaste, no sé, el 25 de mayo número 40 en una escuela, te empezás a preguntar varias cosas. Y si uno empezara, por ejemplo, pensando que acá en esta región no pasó nada en esa fecha, ya tendrías que empezar a hablar de otra manera, incluso en el acto mismo. Porque uno se puede empezar a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué estamos conmemorando o de qué población es esta fecha? ¿No? Por ejemplo, y hay población acá presente que no la conmemora, que no fue totalmente exterminada, y sí. Entonces, ahí ya te posiciona de una manera diferente, como que, bueno, no es la fecha de todos, de donde todos salimos a las calles y echamos a los ingleses o a los españoles o a quien sea. No fue así. Entonces, y pensaba como que hay un montón de cosas que ni siquiera hace falta llegar a la letra de un himno o a un discurso patriotero en un acto, en donde la misma existencia del Estado en estos territorios es negacionista, sin necesidad de que diga nada a nadie. Es negacionista. Y es festejar el 25 de mayo en estos territorios es festejar la fecha en la que se generó el Estado invasor en estos territorios. Es eso, digámoslo. Y en esta cuestión de que a veces nos cebamos con la crítica, agradecer profundamente. Recuerdo un acto del 25 de mayo en la Escuela 109, en donde una maestra que a veces nos escucha y que es hermosa de escuchar y de leer, siempre, hasta ahora nunca me disgustó, pero que se animó a empezar a dar las palabras seductivas diciendo justamente esto: el 25 de mayo de 1810, en en la comarca no pasaba nada. Pasaban un montón de cosas, ¿no? Pero no es ninguna fecha que en este territorio haya pasado algo relevante. Para que sea relevante el 25 de mayo, en la comarca andina, acá, en el lugar donde está la radio, fue necesario un genocidio. Tironeo un poco más, porque digo, la lectura de Mercedes Peña es que eso en todo el territorio casi, salvo en un pequeño lugar y para una pequeña gente donde pasó algo que fue es un mero acto administrativo. Por eso digo, las lecturas de ese 25 son re diversas y ni las tenemos a secular, digamos. Digo, y nos cala la mitrista, digamos, y es la que el pie se quiere poner a bailar, y el estudiante de este territorio es el acto que quiere hacer tortas fritas y bailar folclore, digamos, ¿no? Y dibujar un cabildo. Y estoy diciendo literal, ¿eh? Y el profe es el Ortiva que no se copa con el acto. ¿Podemos hacer un embarrando un día destruyendo a Mercedes Peña? No, yo lo amo, Mercedes Peña. No, vamos a destruirlo. Es un amigo trágico. Embarrando. Y lo podemos discutir y en vez de destruir... Pero traigámoslo de vuelta porque ayer fue 29 de mayo, sí. Se piensa en el cordobazo, el cumpa... Es trágico, Mercedes Peña, no hace falta que lo ataquemos y lo destruyamos, se autodestruyó, se suicidó, diciendo que acá no pasaba nada, ¿no? Que la izquierda argentina estaba tomada por el peronismo y que no íbamos a hacer ningún cambio ni ninguna lucha de clases. Y nada, 2 años después se dio otra mania revuelta increíble, Alianza Obrero Estudiantil y una coalición de clases en disputa inmensa con todos los tipos de poderes. Nada, me gusta eso como para no ser pesimistas hoy, ¿no? Por ahí hay un montón de cosas que no estamos viendo y que pueden pasar en cualquier momento. Pero bueno, a mí, alguien que vive tan al pie de la letra las ideas, me genera cierto respeto. Según unos cuantos audios de Radio Participancia, ¿los compartimos? Hola mis bonitos alados, acá la China, la Silvina del Zoom, estrenando cocina, hoy me la cambiaron, así que con más ganas de quedarme. Bueno, les mando un abrazo, recién me engancho con la radio, no sé qué está pasando, cuenten cómo va esto, cómo va la vida. Buen fin de para todos, les abrazo. Siempre radio participando. El miércoles a la mañana voy ahí, ¿eh? Voy a ir a hablar del Zoom con Erika, con Ani, con pacientes de salud mental también. El miércoles a las 10 de la mañana vamos a estar por ahí por Alas. Y bueno, capaz que me crecen alitas para ese entonces. Ah, bueno, se fueron al carajo. ¿Qué es el himno de Chubut? Ustedes saben que tenemos presidente, creo que es el presidente de la Patagonia, o sea, para pensar. Pasen DLG de Fito Páez. DLG. Gracias, Silvina, siempre que puede, presente, la radio participante de siempre. Temazo DLG. No sé cuál es, ahora lo escucho porque... Uy, le va a gustar. No, probablemente lo conozca y no me sepa el nombre. Gracias, Silvina, que siempre ahí nos hace el aguante. Lo que han sido estas noches de verano, pasado por el fuego, pero con el aguante de Sil que ponía ahí. Y bueno, el miércoles escucharemos. Me imagino que viene a Territorios en Resistencia. Vamos a estar ahí con la oreja pegada. Y nada, y aprovechamos ya que habló del Zoom Irigoyen y le agradecemos de nuevo de cómo nos recibieron tan hermoso el primero de mayo. Vamos ¿qué? a volver al Zoom, obvio. Pensé que a Malvinas. Qué feo el himno. Es tan evidente que nos hace reflexionar sobre la escuela, que nos presenta cotidianamente el himno nacional o Aurora. Tengo un montón de años y en la escuela sigue todo igual. Sí. Nada, cuento de paso que en ese acto me movilizó un montón, ¿eh? El acto oficial, pusieron Aurora también. Qué feo, todas las mañanas durante 7 años de mi vida, todas las mañanas no, de lunes a viernes, había que cantar Aurora. Y vos sabés que no me la sé. La puedo cantar si canta otro, pero no la puedo cantar sola, fea. Y además uno inventa partes que no entiende, ¿no? Sí. ¿Viste? Con los... Azulunala. Claro. Sí, Azulunala. ¿Qué es? No, pero en serio. Azul, un ala. ¿No nada que ver con el lunar? No, nada, ningún lunar. a su lunala. No, no, claro. Y vos decías lunala, ¿qué es esto? Yo pensaba, pero es del color del cielo, a su lunala, del color del mar. Tenés dos alas, una del color del cielo, otra del color del mar. Ay, nosotros tenemos un separador hermoso con el tema de las alas, pero no habla de la bandera. Ah, mirá. Nada, como cortito antes de irnos a la tanda. Pará, ¿alas no es por Aurora entonces? ¿El nombre? No. No, ¿no? ¿Qué te parió? Macio Sare, ¿puedo hablar de Macio Sare antes de la tanda? ¿De qué? De lo tuyo. Yo quiero decir una cosa. Porque estamos con los himnos y con las palabras estas. El himno mexicano dice en algún momento Macio Sare, nuestro enemigo. Y parece que para muchos mexicanos Macio Sare era como un enemigo terrible y era como si Osare el enemigo atacarnos, pero la palabra para nombrar a Sauron era Macio Sare, digamos, para muchos mexicanos, por esta cuestión de que repetimos cosas. Milcíades. No, no tengo ni idea. Se metió con Milcíades. No estoy entendiendo de qué habla. Claro. Parte del himno dice más si osare el enemigo. Más si osare. Y no sé, más si osare era un monstruo. Claro, era el Sauron. Yo escuchaba y me preguntaba, ¿y ese quién es? ¿Qué monstruo será que nos va a atacar? Bueno, eso pasó en muchas cabecitas mexicanas. Bueno, yo siempre pensé que Aurora hablaba de un lunar, de algo, y no entendía qué tenía que ver. Bien, gracias, pero no la cantes más. El himno a Chubut me lo banco, lo ponemos de nuevo si quieren, pero Aurora no. Todo tiene un límite en la vida. No, por ahí pedir, o sea, a un montón de personas que por ahí nos están escuchando y que les pasan cosas distintas y que por ahí tienen amor por la bandera, tienen amor por la patria. Igual con todo lo que dijimos ya no sé si ya cambiaron el dial. Bueno, nos metimos con el himno de Chubut y demás, pero que puedan entender... como que no es una onda, no quiero a la bandera porque soy punky y eso también. Digo, realmente que la bandera argentina ondee en estos territorios tiene que ver con una historia de mucho dolor y por el cual nunca se pidió perdón ni se tomó consideración, ¿viste? Por ahí algún parchecito, algún tratado internacional, que después igual siguen desalojando a los cumpas que recuperan un artículo en la Constitución, pero... Alguna cuestión, pero digo, se anexaron un montón de territorios porque hacían falta a través de asesinar pueblos enteros y después pusieron la bandera. Entonces, no nos pasa a todos lo mismo. Y así como a veces piden respeto por sus símbolos patrios, también respeten a quienes nos duelen y a quien eso se nos simboliza muerte. Mira, me acordé de todas las banderitas que están puestas como en lanzas en la zona de donde estaba la LOF que en Huincul-Mapu. No sé si están todavía esas banderitas ahí. No sé, había una cada 30 metros, una cosa así, sobre la ruta, ¿se acuerdan? Va, no sé, vos pasaste hace poco, ¿están todavía las banderitas esas dando vueltas? Capaz, algunas quedan. Y bueno, justo mencionando a la LOF, viste que hace un par de días hubo un fallo condenatorio, ¿no? Y los condenaron por usurpación, nada más ni nada menos. Son usurpadores, los mapuches sobrevivientes son usurpadores de su antiguo territorio. Ahora, sépanlo, ahora ya es territorio nacional o de parques nacionales. Aunque renuncie su flamante presidente rubio de ojos celestes. Qué suerte que se fue ese chabón. Igual va a venir otro peor, pero sí. Qué racista que era y qué nabo, ¿eh? Qué cosas nabas. No sé si era nabo o no, pero qué cosas bobas que decía. Decía que iba a desalojar a una comunidad porque pisoteaban las pasturas. Nada, que el pisotear era que caminaban por ahí, ¿no? Hacer rutas, privatizar y todo el Parque Nacional. No. Igual también pensando que fue todo un proceso mundial, ¿no? Que se dio en todas partes en donde las colonias se fueron independizando de sus patrones antiguos imperialistas, fueron haciendo más o menos lo mismo. Fueron masacrando a los pueblos indígenas y apropiándose de sus tierras, ¿no? Pasó en Canadá, pasó en Estados Unidos, pasó en Australia, bueno, ni hablar en África, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, me parece que ahí hay algo que se puede interpretar en función de cómo era la necesidad del sistema capitalista en ese momento, en esa coyuntura, ¿no? ¿Por qué necesitaban esas tierras? ¿Para producir qué? ¿Qué estancias vinieron? ¿Quiénes eran los que empezaron a inundar de ovejas estos territorios? Que produjeron, sin duda, un cambio en el ecosistema, ¿no? Pues no ramonea igual la oveja que el guanaco, y mucho menos si se ponen a matar especies claves en términos de cascadas tróficas, a los pumas, a los zorros. Se hablaron del encanto del blanco y del ex presidente de parques, y me acordé de otro ex presidente también digamos famoso por su blanquitud, sí, del norte, sí. Que dijo en algún momento, ¿se acuerdan? Como que qué angustia habrán sentido los españoles con esto de que este país se quiso independizar y pidió disculpas. Pobrecito, fue a pedir disculpas. Algo ya. Así, ¿no? Como, damos para todo. Es como todo, es un mamarracho. Todo. Perdón, voy a deducir. ¿Macri dijo eso? Sí. Oh, es muy bueno todo. Es como, si vos lo contás, digo, Capusotto se queda corto por momentos. Y Barcelona también. En el himno del Cucumelo de la agrupación Mamanís, todos cantan "Conseguí seguro". Y no es así la letra. Si hay tiempo, me encantaría escucharlo. Abrazo desde el Alto Mallín. Abrazo al Alto Mallín. La letra dice "conseguí segú" y no quiere llover. Che, yo tengo una pregunta. En el himno nacional, ya su trono digrísimo. ¿Qué es digrísimo? No, dignísimo. De digno. Ah, yo siempre me imaginé como un grimorio, no sé. Me imaginaba ahí un trono abriéndose, no sé. Un grimorio, mucho manga. 2944-8023-15. Ahí ya tenemos dos temas para pasar, que nos... Tres. Que nos pidieron, ya van a ir saliendo. Vamos a copiarnos de mate. Hoy estamos re integrados. Sí, yo traje uno que quiero pasar. Un par. Vamos al lado B, me encanta cuando dicen eso en Factor Folín. Mm. Okay. Vamos a la tanda y plagio, después pasamos. Plagio. Che, plagio no, cité. Y aparte no era que no creíamos en la propiedad intelectual. Propiedad privada, todo es cita de citas. Nunca más de programa. Pierre Menard es el autor del Quijote. ¿Quién? Pierre Menard, decía un amigo llamado Jorge. ¿Es el autor de Quijote? ¿No era otro el autor de Sancho Panza y Quijote? No, y la originalidad pasa por ahí. Para política no hay que hacer originalidad, dicen algunos. Ajá. Hace falta con que te entiendan y que te corten cada tanto. No sé. Perdón, pero no sé de qué están hablando. ¿Tenemos la tanda? Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. De todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Un orgasmo que nunca se acabe. Día de resurrección. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo de luz conmovedor. Una tormenta, una música. Una tormenta, una música infinita. Negro animal del trabajo. Trabajo. Gracias, Sila, ahí por esa recomendación. Sí, no solo que lo conocía el tema, sino que me gusta mucho. Tiene algo también como en la música que hace como que te pega adentro. Algo del grito que está ahí en las cositas buenas de Rosario, a pesar de que lo guardiamos un poco a esa trova. Y al 2944-802315 te pedimos ahí que nos actives Radio Participancia. ¿Te parece que escuchemos un mensaje que llega desde Puyén? Ahí, Anti. Les amigues de Puyeneres. Ahí que mandé al teléfono de Alas. Es unas palabras cortitas, pero contundentes. Buenas tardes. Somos la Asamblea de Vecinos Damnificados de Puyén, convocando a toda la comarca, a toda la gran comunidad, para que nos acompañe el día martes a las 11 de la mañana frente a las puertas de la municipalidad. Estamos pidiendo y convocando a todos los sectores de la comunidad, a los sindicatos, a los centros culturales, a los vecinos y vecinas de todos los pueblos para que se puedan presentar con nosotros, porque estamos pidiendo que la reconstrucción sea para todos. Que nos ayuden a visualizar esto, que traigan carpas, que vengan con los carteles que se le ocurra poner y que estemos todos, que hagamos ruido con cacerola, que tratemos de estar todos, porque si no, parece que pasamos desapercibidos. Vamos a movilizarnos con carpas. Si pueden traer 2 carpas por persona, estaría genial. Cuantas más carpas seamos, mejor, porque queremos visibilizar que hay muchas personas que siguen viviendo en carpa, entrando en el invierno, pasados 5 meses. También sería bueno algunos tambores para hacer un poco de ruido, visibilizar, que se note esta ausencia del Estado que estamos viviendo aquí en Epuyén. Que no nos abandonen, que no nos discriminen, que el Estado se haga presente y la solidaridad de toda la comunidad. Gracias. Gracias. Martes a las 11. Martes 11 en la Municipalidad de Puyén. Vengan con tachos. Bueno, y ahí estaban las voces de nuestros queridos cumpas, hermanes de Puyén, que la están pasando mal. No han recibido la ayuda mínima y necesaria para volver a sus hogares, a sus lugares, a sus chacras. Mucho menos han podido recuperar su forma de ganarse el pan. Un montón de situaciones súper extremas, con el invierno ya mordiéndonos la nuca, ¿no? Entonces da mucha bronca, porque ha habido gente en la gobernación que enseguida vino, recorrió la zona, anduvo en helicóptero, dio conferencia de prensa muy rápidamente, dijo, esto lo vamos a llenar enseguida de recursos, no sé, la semana que viene ya vamos a apurar al Consejo Deliberante para que vote todo rápido, que no se hagan los giles, y qué sé yo, se hacían así el guapito, como cuando se hizo guapito con Milei y después terminó de rodillas. Bueno, estuvo haciendo un himno, che. Claro, estuvo componiendo la letra del himno, ¿no? Debe haber estado entretenido con eso. Mucho himno y pocas nueces. Pero bueno, no ha llegado ninguna ayuda o una ayuda muy miserable para algunas personas, y como si fuera poco, todo ese loteo bastante ilegal y trucho que se está haciendo en ese pinar, que es por donde el fuego corrió como si fuese un reguero de pólvora, un pinar ahí totalmente descuidado, ese sí, se están reparando los alambrados, se está viendo cómo lotear ahí, no sé qué negociado se está mandando, y no me extrañaría que termine alguien del gobierno siendo socio de ese emprendimiento, entre comillas, ¿no? Nada, discutirte un poco, no se puso de rodillas, trabajan para lo mismo. Ah, no, no, sí. Se hizo el malito para, viste, hay que crear como, bueno, no, pero este es un poco distinto. No, sí, tipo Pimpinela fue, una claro, especie de acto así. Una cosa así, y bueno, eso. Y nada, Me parece re importante estar en EPU, no solo para decirle al Consejo Deliberante, bueno, bla, bla, bla, o al intendente, sino para decirle a los cumpas de Puyén que no están solos. Sí. Me parece que hay veces que cuando nos juntamos en la calle, gran parte del valor de lo que hacemos es acompañarnos a nosotros mismos. Sí, hay que tener en cuenta también lo duro que nos pegó este verano, ¿no? A toda la comarca. Tras Cartón, cuando estaba el incendio de Puyén, se arranca el incendio Confluencia acá en Mallín, y eso fue como un golpe, no sé, un golpe, no quiero decir un golpe de gracia, pero más o menos. Y mucha gente de la que estaba ayudando y que estaba dando una mano en el Puyén terminó teniendo que apagar focos, ¿no? Acá. Y como si fuera poco también, se perdieron muchas casas, además de las que ya se habían perdido en el Puyén. Y realmente los recursos familiares, los recursos vecinales, están bastante menguados. Y quizás ya no fluye tanto la solidaridad extraterritorial, digamos, fuera de la comarca, hacia estos lugares. Tendremos que ver una manera de reflotar algo, de hacer, no sé, algún tipo de colecta, no sé, otro festival al estilo del hermoso festival que hicieron en el Puyén, no sé, algo vamos a tener que inventar, porque no nos estarían dando las fuerzas ni los materiales para reconstruir todo lo que hay que reconstruir, que son centenares de casas. Y también, digo, arrancamos por ahí un poco como confesando que bueno, que este era un embarrando desprogramado, que habían pasado cosas en la semana y que no habíamos podido armar como solemos armar cada programa. Y un poco la sensación de esta semana fue de encontrarme con un montón de gente que está muy mal. Y no es que estuve con tanta gente que haya perdido la casa, pero es como si me parece, no sé, hipotetizo, como, bueno, nos pasó de todo este verano y hay cierto, no sé, como costumbre o intención de retomar la normalidad y no dar lugar a todo lo que nos pasó. Y por ahí hay con cosas que no estamos pudiendo, nos estamos enfermando un montón. Está apareciendo todo tipo de manifestación, si querés, desde lo psicológico. Darnos el tiempo, por ahí las instituciones, medio estamos hoy con las escuelas, poder dar lugar a esto, a charlar de esto. Y por ahí este año aprendemos un poco menos de matemática o de física o de literatura, o usamos esos aprendizajes para pensar y acompañar esto que nos pasó. Porque aparte me parece que justamente les niñes y les adolescentes quedaron medios tirados durante esta crisis. Y por ahí más en el caso de los adolescentes, lo charlábamos la otra vez, ¿no? No pudieron mucho hacerse un espacio, tomar protagonismo. En general hablo, ¿no? Tenemos acá nuestra OPER que estuvo operando todo el verano y abandonándolo todo para estar haciendo el aguante, pero en general no hubo un lugar de jóvenes adolescentes tramitando y con lugar de protagonismo en esta pueblada del amor, poblada antiincendio. Entonces me parece que les pasó de todo y no tuvo mucha red social. Entonces por ahí las instituciones más ligadas, cuando por ahí quieren seguir como si eso no pasase, después estalla por todos lados. Más situaciones que venían estallando previa al incendio. Pero bueno, cada vez que me cuentan una situación que pasó en alguno de estos lugares, yo digo, che, pero en el medio hubo un incendio, ¿no tendrá que ver con esto que está pasando? No, y yo como docente de Chubut debo así reconocer que no hubo un espacio para charlar dentro de las escuelas de lo vivido en el verano, salvo algún ratito que algún docente habilitó. Institucionalmente no hubo nada para contener ni siquiera a los estudiantes que habían perdido su casa, o habían perdido animales o habían perdido su forma de autosostenimiento, ¿no? Entonces, o por ahí más frívolo, ¿viste? Sí. Perdieron en el verano, no sé, a mí en mi caso, yo con mis pibas había planificado un montón de cosas, de si íbamos a ir al lago, si íbamos a ir a tal lado, tal otro, todo eso se suspendió. Y por ahí eso también hay que tramitarlo. Obviamente no es comparable a un pibe que perdió la casa, pibes que perdieron sus salidas al lago, pero a todos nos pasó algo. Sí, total. Y sumo, seguramente hay más de una razón por la cual se va estallando un poquito por todos lados y siento que está emergiendo a pleno esta violencia horizontal. Y los pibes, incluso, bueno, uno a veces habita lugares donde perdieron el abuelo, por ejemplo, ¿no? En estos incendios, algunos de los niños que uno conoce en la escuela. Pero como somos muy progres, incluso seguimos trabajando y dando temáticas y reaparece, ¿no? Hoy laburamos como qué proyectos harían para los territorios y los que salieron al toque fue lugares de salud para lugares rurales. Así, mirá que hermoso. Tratamiento con la basura, uno de los repollos. Sí, mirá qué casualidad. Y bueno, reforestación. Nada, te juro que no bajamos línea. Digamos, no. Fue como. Nada, como está ahí dando vueltas también. No hizo ¿no? falta, claro. Porque si no me imagino que bien la se bajaría. Impone solo, claro, porque van para otro lado. Fueron bien neutrales. Si uno fue, claro, si uno intenta. O al revés, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pero bueno. Allá querían decir algo. No, que en una casa de teatro que yo fui, como que hablamos un poco de esto, y como que nos fuimos dando cuenta que medio que el lugar de les más chiques, por decir una manera, fue como, terminó siendo como el de cuidar la casa, ¿no? Como que los adultos iban a hacer viandas, a apagar el fuego a la radio, y como que terminaban como les más chiquites, como a cargo de la casa, de evacuar, de todo esto, que es un montón. O sea, y lo hablábamos, era como que todos quedan onda, éramos todos adolescentes y decían, sí, yo me quedé a cargo de mi hermana de sacarla de la casa si se te venía el fuego. Sí, yo me quedé a cargo de sacar los juguetitos de mi hermano porque mi mamá estaba sacando las cosas necesarias, yo tuve que encargarme de lo emocional. Sí, yo, y así, era como todo ese encargarse de salvarse, ¿no? Como que los adultos tuvieron más esto de ir y ayudar y como que recayó como en los más chiques cuidar la casa, por decir una manera. Y me parece que también, y esto me acuerdo un montón, que en las coberturas aparecía también como de los espacios en común, tipo Ave Fénix, que tenía espacio para las infancias, pero también los bebíamos en nuestras casas, que los más peques, por ahí más peques que adolescentes, cumplieron de un rol portándose bien. Suena raro esto de portarse bien, pero estuvieron como muy atentos. Ay, nos emocionamos todos acá, se nos llenaron los ojos de lágrimas, pero estuvieron muy atentos de hacernos la vida más sencillo, de demandarnos menos, para que nosotros pudiéramos estar acompañando en otros lugares. Entonces, por ahí, bueno, está bueno ahora ver cómo hacemos, porque en el medio tenemos que seguir con 100.000 cosas que siguen pasando y no. Hay que seguir mineando y todo, pero ver cómo les hacemos unos espacios. Y especialmente, vuelvo a la escuela porque me parece que es un espacio justamente pensado para las infancias y las adolescencias. No, y todos los miedos, ¿no?, que tuvieron que afrontar de repente. Sin adultos en la casa, ver de repente un hongo de humo que estaba más o menos cerca y pensar, bueno, si el viento sopla para acá, yo que agarro al perro, al gato. Bueno, cosas así muy muy duras y que quizás no lo pudieron hablar lo suficiente ni siquiera con la misma familia. ¿Y no también? Porque los padres volvían hechos bolsa de algún foco, de alguna evacuación, de lo que sea, y tampoco les daba para, no sé, habilitar la palabra ahí, ¿no? Entonces. Y aún al conversar, lo difícil de no encontrar como una causalidad que ubique, ¿no? Yo lo que siento muchas veces es el deseo, que ellos lo hacen como para ver qué opinás, pero hay un deseo de buscar una explicación, ¿no? Esto, ¿qué pasa? ¿Es natural? ¿Acá hay negocio? Como bueno, ¿quién le pone cascabel a esto? Me parece que a veces nos tranquiliza saber, aunque sea, cuál es el plan que está en marcha o de dónde viene la cosa. Y me parece que, nada, hacemos agua porque no está difícil, salvo que uno arriesgue y uno puede hacer hipótesis, pero en general me parece que a mí me pasa permanentemente esta cuestión de, bueno, ¿usted qué dice? ¿No? Como que te interpela. El guapetón, dice la radio participancia, dice reconocer que prometió mucho y no podrá cumplir. Ah, no lo escuché eso, mirá. Mirá, reconoció eso. Ese loteo avanza y de allí ofrecerían varillas y demases para los damnificados. La burla es mucha. Mirá vos. Paren un poquito, loco. Recuerden que después de la presencia de vecinos en Rawson, vino de escondidas a seguir prometiendo lo que ahora dice que no podrá cumplir. Ah, o sea que después que fueron a Rawson, vino, prometió más y dice que eso lo prometió de balde. Qué buena onda es este personaje. ¿Eh? Aguante esos temas, son lo más. Nos llega ahí un poquito de radio participante. Bueno, gracias por recomendar esos temas tan lindos también. Me quedé con algo que trajiste de esto de las convocatorias como encuentro nuestro. Esta semana hubo una llamada también contra el cientificidio o algo así, se denominó, ¿no? Como hay un ataque a la ciencia. Y digo, ¿qué? Porque me parece que estamos sintiendo que no tiene efecto mucho de lo que hacemos, al menos en efecto, digo, ¿cuándo tenemos que ir a Puyén para que sintamos que va? Digo, hay muchas cosas que hacemos casi como, no sé si inercia, si hábitos, si pues, himno, casi simbólico, pero a su vez me parece que es la única manera de abrazarnos, ¿no? Y bueno, los cumpas decían, bueno, traigan para hacer ruido. No sé, siento que, digo, la gente está dejando de votar, ¿no? Claramente sentimos que no pasan por esa gente y que eso no tiene nada para tirarnos, ni para salvarnos, ni más que promesas vacías y más saqueo o loteos. Y desde ahí, digo, el encontrarnos como mínimo es algo, ¿no? Ahora, no sé, como no es vacío en tanto nos encontremos y podamos seguir pensando cosas, que es la que no paramos de hacer. Y en el fondo hay que ir a arrancar cosas a esos lugares también. Nada, se me vuelve eso como muy complejo. ¿Cuánto es algo para nosotros? ¿Cuánto efecto tiene solo nosotros? ¿O tiene sentido? Somos gente del tablón, ¿no? Todavía, muchos de mi generación, por lo menos, no sé. ¿Es el tablón el lugar de la construcción colectiva? ¿Es la asamblea después del tablón? ¿Se arranca algo en el tablón? Digo, no sé, ¿cuánto juega? Y eso, en el fondo, es no queremos ser tribuna y tablón nada más, me parece, ¿no? Y que jueguen los otros. Bueno, hay que romper el alambrado y entrar ahí, no lo sé. Pero, nada, me quedé con esas preguntas que las venimos teniendo un poco en este espacio, pero hay que ir, hay que estar, hay que convocarse, hay que gritarles todas las broncas que tenemos y no podemos dejar de desconfiar, ¿no? Y yo en algún punto, digo esto cortito, en algún punto me quedo dudando de si será, de si no es una vía muerta ir y gritarles nuestras verdades y nuestros reclamos y decirles mentirosos a la cara. Y los tipos le da lo mismo, ¿no? No pareciera hacerle demasiada mella. O sea, y si alguien apuesta que, bueno, entonces por eso le va a bajar la popularidad y lo van a votar menos. No, me parece que no, eso ya no está rindiendo para nada, ¿no? Me parece a mí, que no mueve demasiado el amperímetro. Entonces, qué sé yo, quizás sea ahora, en estos momentos aciagos y de mucha bronca, de mucho desasosiego, sea hora de pensar en acciones más directas. Como la pausa del hornero. Claro, por ejemplo. Mira, mamá, ni cómo crece el cucumelo. Conseguí cebu y no quiere llover. Oh. Hola, Embarrando. Me encantaría abrazar cada niña que estuvo asustado y sosteniendo tantísimo, mientras nosotros sosteníamos las líneas, viandas y redes. Gracias por recordarnos de tomar un momento para los más chiquios, chiques. ¿Qué podríamos hacer ahora para los adolescentes? A veces reparar no soluciona lo sucedido, pero capaz nos sirva para aprender. Aguante esa ópera rockstar que mantuvo durante las largas horas de cobertura. Genia la anti. Genia la anti. Hola, cumpas. Linda hora para poner una carne a la parrilla de sí dónde, que va toda la oyentada para allá. Encima dibujó un vinito también. Y dice, hoy fui al acto de la escuela. Qué suerte. Del crío, y se nota la cuestión esta de tener que cumplir con los protocolos, banderas, himnos, y cuánto ruido le hace ya al alma. Qué grande Prodan, banderitas y globos de sumo. Yo quiero mi bandera de sumo, también podría, podría sonar por ahí. Hace poco se cumplió algo, ¿no?, de Luca. No sé si el nacimiento o algo así. Nada, y avisar que el tema anterior, hoy estamos con temas pedidos por la radio participancia. Nos colgamos mucho charlando y ponemos poco tema. No y diga que nos, eso, no diga ¿puedo eso. Decir algo desubicadísimo? Me casi encanta de la que... foto de perfil de quien había pedido esa canción, que no sé cómo se llama, pero si todavía está escuchando... La de Cucumelo. Me encanta tu foto de perfil. Tanto silo civilista. Bueno, por acá no hay tanto cucumelo, pero hay otros hongos copados, ¿no? Mientras no coman uno de esos naranjitas con pintita blanca, está todo bien. Unas gírgolas y de pino. Claro. Bueno, vos tenías algo para leer, ¿no? Llegó una radio participancia, a ver. Sí. Chan, chan. En papel, nada más ni nada. Sí, dice El Bolsón, 30 de mayo del 2025. Repudio público a las publicaciones de noticias El Bolsón y FM Infierno. Los y las docentes que suscribimos esta nota expresamos nuestro enérgico repudio a las publicaciones difundidas en el día de la fecha por los medios Noticias El Bolsón y FM Paraíso en relación con el conflicto ocurrido entre estudiantes de nuestra escuela. Estas publicaciones no solo exponen a menores de edad mediante la difusión de videos, sino que además contienen información errónea, lo que evidencia una falta de rigurosidad periodística y un enfoque claramente sensacionalista. Cabe destacar que en ningún momento estos medios se comunicaron con nuestra escuela o que en la que en principio se habría sucedido los hechos, la SRN 30, para verificar los hechos ni para conocer las intervenciones realizadas por el equipo directivo y docente, omitiendo así una fuente fundamental para un tratamiento serio y responsable del tema. En el actual contexto social, marcado por discursos que promueven la baja de edad de imputabilidad y la criminalización de los y las jóvenes, consideramos especialmente grave este tipo de abordajes mediáticos. No solo desinforman, sino que contribuyen a amplificar el conflicto, alimentando estigmas y discursos punitivos que nada aportan a su resolución. La escuela es muchas veces la caja de resonancia del dolor social que atraviesan nuestras familias. Desde ese lugar, como educadoras y educadores, trabajamos diariamente por un abordaje no violento de los conflictos, promoviendo un clima de diálogo, inclusión y construcción democrática. Por eso, hacemos un llamado a las familias a trabajar conjuntamente con nosotros en la búsqueda de soluciones colectivas y respetuosas. Y exigimos también a la justicia que investigue estos hechos de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La escuela no es un espectáculo, es un espacio de formación y cuidado. La escuela la formamos todos. De la SRN 10. Oh. Anduvo circulando videos de jóvenes en estos espacios periodísticos, amigues de ustedes. Che, a ver. Hay pibes que se están como lastimando entre ellos. Esto es de extremo dolor, ¿no? Y convoca a que seamos lo más amorosos, inteligentes, en lo más dispuesto a juntarnos entre los adultos, ¿no? En principio, para ver cómo desarmamos eso, cómo acompañamos. En el medio de eso, hay alguien tan cretino, porque digo, ¿quién filmó el video? Probablemente otro pibe totalmente tomado y hay que ayudar, ¿no? Ahí a que suelte, porque está siendo tomado de una manera muy fea, que cuando ves que alguien se lastime, lo que se te ocurre es agarrar el celular. algo estamos haciendo mal los grandes, que a los pibes hacen estas cosas. Pero los grandes después, que no están ahí en el medio, ¿no? Que, y que están enfrente de un medio periodístico, no sé cuánto, bla, bla, bla. Lo que hacen es reproducir esto. Che, ¿hasta dónde se puede llegar la mezquindad humana? Es increíble, ¿no? Y bueno, menos mal, digo, me parece amoroso el tono del comunicado de les educadores. Nada, para no quedarme solo con que existen adultos tan de mierda, ¿no? Y ojalá que me llamen para derecho a réplica y me digan no somos una mierda. Por ejemplo, les chabones de Radio Infierno. ¿Y quién más fue? Noticias del Bolsón. Noticias del Bolsón. Noticias del Bolsón. Qué primero linda fue esta gente, ¿no? Qué lindo. Qué lindo hacer así comunicación. Digo, para no quedarme solo con esta gente de mierda, nada, reivindicar lo amoroso de las palabras de los de les educadores de la 10, ¿no? Que no deben saber qué mierda hacer con esto, como no sabemos todos, pero que por lo menos están pensando amorosamente ver qué vuelta le buscan. De hecho, están en reunión en este mismo momento. Intentando buscar esas vueltas. Bueno, abrazo y Nehuen para ellas. Y abierto totalmente la radio para lo que necesiten en su camino de cuidado, de respeto. Kume Rakiswam, que tengan buenos pensamientos. Porque está complejo el tema. Nada, y qué loco, ¿no? Juntarse después. Viene alguno tipo, ya que estamos hoy con Nachito Torres, sigamos con él, ni te dice que son unos vagos, que toman de, ¿cómo se llama? De rehén a los chicos. Eso lo han dicho otros. Digo, qué amorosos, esto no es horario de escuela. Qué lindo que exista esa gente. Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. No estamos solos. No estamos solos. Acá estamos. Tantas tierras en el mundo. Mares por nacer, tanto viento en mi cabeza, yo ya no sé más lo que hacer, tantos locos en un loco, cuántas malas por vencer. lo hay en el paro. Tanta gente salió a hablar, tanto ruido en mi cabeza, tanta paz por encontrar. Todo el mundo sin saber la que algún día va a caer. Capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos. No estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Y ahí pasaba Manu Chao, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Tantas tierras. Esta sonó un par de veces en las coberturas de los incendios. Ya nos la habíamos olvidado. Creo que recomendada por la misma persona, no sé si me suena. O por no, ahí no, por ahí no. Es al revés. No, Manu Chao tiene público, ¿eh? Se la banca. Hay radio participación. Ah, bueno, dale. ¿Qué dice? Y entiendo que las banderas y los himnos son para identificar el avasallamiento de un pueblo sobre otro. Incluso entiendo que muchos de los pueblos originarios no tenían banderas y tuvieron que crearlas o hacerlas al momento de la conquista. Es como que también muchos de esos pueblos eran ágrafos y ahora discutimos cómo se escribe tal o cual palabra. Uh-huh. Banderas, himnos, son parte de la separación y colonización del corazón a través de la mente. Totalmente de acuerdo. Es cierto. Y sí, concebían la vida de otra manera, ¿no? Y me acuerdo ahora de un artículo de nuestro querido Adrián Moyano, en donde, bueno, contaba un poco cómo era la forma de vida allá por los primeros años del siglo XIX, ¿no? En estas tierras. Y cómo, bueno, se celebraban grandes traún de no solamente... en donde participaba no solamente el pueblo mapuche tehuelche, también había, bueno, gente aoniken que llegaba hasta ahí y de otras etnias, ¿no? Y que convivían, celebraban varios días de reunión, de charlas, de juegos, de grandes festines. Y vos sabés que también ahí rebotando con la radioparticipancia del Cumpa, justo hoy antes... unas horas antes del programa, con esto del himno Chubut, que estábamos bardeando o así, decíamos, bueno, ¿y qué hubiéramos escrito nosotros? ¿Qué nos gustaría? Y después de un rato dijimos, che, pero nosotros querríamos hacer un himno de Chubut. Bueno, llegó el momento. Sí, eso del presidente de la Patagonia es una cosa totalmente bizarra, ¿no? Que están haciendo ahí, no sé qué están queriendo inventar, pero... seguramente debe tener que ver con quién puede firmar los contratos con las empresas y quién se embolsa qué cometa, ¿no? Ahora, gobernador. Lo que seguro es el presidente es de la publicidad. Sí. Lo que está gastando la provincia de Chubut, que no tiene guita para reconstruir en Nepuyén, en los hogares de quienes lo perdieron, pero la cantidad de dinero... que gasta esta gente en publicidad es increíble. Y mucha de esa publicidad con mentira lisa y llanamente, ¿no? No es como que uno puede decir, bueno, en esto pensamos distinto o así. Decir que empezaron las clases en Chubut sin ninguna dificultad cuando empezaron con un paro, esto es mentira, o sea... No, nah. Y recuerdo ahora también que alguien por ahí con cierto... pensamiento libertario, bueno, sería raro que esté No, ¿cómo le decía el otro día? ¿No le vas a decir libertario a Milei? No. Libertariano, ¿no? Libertariano. Le decía nuestro amigo Ariel Petruccelli. Me gustó. Sería raro que esté escuchando Alas, pero supongamos, alguien con cierto pensamiento así podría decir, bueno, ¿y por qué con la mía le tenemos que reconstruir las casas a esos hippies de la rinconada de Puyén, por ejemplo, o de Magín Ahogado? Nada, recordar que el Estado es bastante responsable de lo que fue el incendio, ¿no? Porque si bien hubo una investigación ahí bastante poco clara sobre cuál fue el origen, hay bastantes testigos que vieron el chisporroteo del tendido eléctrico, que es un desastre en toda la comarca. Después hubo allanamientos en las oficinas por distintas cuestiones. Pero por un lado eso, y por otro lado el Pinar, ¿no? que Chubut se atribuye la potestad sobre todos los bosques, no solamente sobre los pinares, sino hace pocos meses aprobaron una resolución en donde se atribuyen también la propiedad sobre los bosques nativos, ¿no? Entonces, se atribuye la propiedad sobre todos los bosques y hacen todo tipo de negociados, y ni hablar los pinares, que en ese caso en particular está totalmente descontrolado, como pasa, por ejemplo, en el camino a Puerto Patriada. ¿Alguna locura nos invade a la humanidad cuando nos creemos dueños de los bosques, ¿no? Más sí. Allá de si es el Estado, si es tal pueblo o tal otro. Pensarse como dueño, como propietario de un bosque, de la vida, es loco en sí mismo. Sí. Y ni hablar si, además, se consideran dueños de estas plantaciones, que no son bosques, ¿no? Las plantaciones de pinos no son bosques. Y las fomentan. Y si pensamos, sí, como sabemos, y como lo sabemos teóricamente, pero también como lo vimos este verano, cuán propicio es el pino para el fuego, cómo corre a una velocidad tan diferente, y cómo esos pinos están desplazando el bosque nativo, que se comporta distinto con el fuego. Bueno, si vos fomentás eso, estás fomentando el fuego, sos responsable. Pero digo, este señor que se indigna, que vos arrancaste por ahí, diciendo, ¿por qué con mis impuestos yo me tendría que hacer cargo de reconstruirle la casa a Epuyén? Qué fea persona. Sí, pero lo hay. Porque lo necesitan. Desgraciadamente. Por eso, con tus impuestos, porque lo necesita. Pero suponete, qué raro que no se pregunte por qué está bancando tanta pauta publicitaria. Digo, la verdad que escuchás, yo no miro tele o algo así, tampoco escucho medios hegemónicos, y por supuesto que en las radios comunitarias no pasamos publi del gobierno de Chubut, pero... Ni ningún gobierno. Buscás cualquier cosa en la compu y... Y te salta la publi. Te salta, jugás a un jueguito y te salta, o sea, es impresionante. Sí, literalmente yo juego a un jueguito y acá... Me pregunto si eso tiene que ver con el algoritmo, pero me saltan todo el tiempo publicidades de Nacho Torres y es como, ¿por qué una provincia se tiene que hacer publicidad? O sea, ¿qué es? También qué subjetividad es, porque una provincia tiene que tener publicidad, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué estás queriendo promover publicidad? Y bueno, hay una campaña, ¿no? Una campaña, una carrera que está haciendo este muchacho. No leyeron a Jauretche, nunca leyeron a Walsh, de lo importante a lo urgente, traidores, pide mayuta al malón. Nunca pusieron los sueños donde tuvieron los pies, luego a quemarles los barcos, gritando, no hay lugar. We'll be right back. Y en este programa extrañísimo de Embarrando y en el medio de todas las dificultades técnicas que estamos teniendo, me imagino que si escuchás a la, ya sabés que se nos quemó con un pico de tensión uno de los discos rígidos. Estamos ahí viendo cómo hacer y mientras tanto improvisamos. Así que bueno, saltó la tanda cuando pudo. Ya es difícil programarla a mano, pero ya vamos a arreglar. De hecho, si sabés de compus y esas cosas y querés venir a darnos una mano, más que agradecides. Si tenés un disco rígido que no estés usando en tu casa, también se súper agradece. Nos contaron ahí que había uno para donar. Esperemos que se haga. Y le podemos dar un mini aplauso a este fantástico Opel que nos está operando. Sí, estamos emocionadísimas. ¡Salude, Opel! ¡Que salude! ¡Que salude! Está aprendiendo cómo hacer para hablar, para locuoperar. No saludo, saluda con música. Ay, qué interesante se hace. Mirá cómo... Es que no sé mucho hablar por acá, ¿viste? Usted es mudito. Por eso es open. Ah, por eso. Los músicos no bailamos. Muy bien. Pero ser open y ser músico, Maxi, come on. Y los open no locutamos, eso quería decir. Son ficciones, acá en Alas, todos hacemos todos, hasta yo opero, imagínate. Yo no soy opero igual, ¿eh? Si no fuera por Anti. Hermoso acá el proceso de aprendizaje que está haciendo el compañero Maxi aprendiendo a operar. Como que nos estamos yendo, terminó el desprograma, que se lo podríamos dedicar a Henry. No quiero decir nada, pero allá Maxi operando parece manos, un mano, ¿viste? Ahí con todos los dedos, así tiqui tiqui tiqui. ¿Cómo estamos con el Eternauta, por favor? Che, hablando de eso, proyectan en Lago Puelo los últimos capítulos del Eternauta. Lindo para verlo. En conjunto, sí. Después se arma debate, comida colectiva de pochoclo. Piñas, puede llegar a ver. ¡Eso! Yo quiero ir por eso. ¿Por qué? ¿Por qué se van a armar piñas? Y no sé, digo, hay muchas interpretaciones muy diversas. Pero no, resolvemos nuestros conflictos en diálogo. Sí, más que aparte está ahí Fractal organizando todo. Pura amorosidad. Bueno, fue un chiste, fue un arrebato que dije. Hay amores que matan. Chán. Son amores, amores que matan. Pero es venimos medio como militando que si te matan no te aman, no sé, cumpa, ¿cómo la ves vos? Persona te mata porque te ama, sino que el amor en sí te mata, como que tenés tanto amor que te explotás, literalmente. Ah, la pucha. Ay, bueno, combustión instantánea. Perdón que yo lo pensé más por feminicidio. Antes que nos pongamos como embarrando demasiado, antes de irnos, nos queda pasar una canción. Después, si quieren, nos despedimos bien. Pero nos estuvo haciendo un montón el aguante esta hermosa gente que nos escucha al 2944-802315. Estuvieron bancando ahí la parada. Es lindo cuando pedís ayuda y del otro lado hay un montón de radioparticipancia. Nada, a ver, lo dije antes, lo vuelvo a repetir, agradecer muchísimo ahí la bancada del otro lado, que hoy se re necesitaba y re estuvo. Sí, bueno, Rume Mañún ahí por estar del otro lado, siempre con la oreja, con el sentir y pensar, y los deditos ahí como para escribir algo lindo siempre, esa compañía se hace querer. Y a mí nos había quedado algo pendiente del bloque anterior. A mí me quedó, no es del bloque anterior, pero bueno, mañana se cumplen 3 meses en que se desalojó la Lofkenken Treu para darle ese territorio que estaban habitando, tratando de reconstruir una cultura ancestral, llevando adelante el proceso de levantamiento de una machi, lugar donde hay un regue, esperemos que siga habiendo un regue, a pesar de los múltiples pedidos no hay respuesta por parte del sistema judicial ni de ninguno de los otros entes estatales para que la Machil se pueda acercar ahí al lugar y ver cómo está el territorio y hacer todo lo necesario para mantener, seguramente no se diga así, pero yo lo entiendo así, como la salud de este regue, y todo esto a favor de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De la plantación de pino que degrada el suelo, degrada el ecosistema, degrada la vida misma, y donde, bueno, es increíble la injusticia porque a este plantapino, a Rocco, se le prestó desde el Estado miles de hectáreas que a su vez fueron a través del genocidio, y hablamos un montón del tema y sentimos que falta hablar más, pero como botín de guerra se quedó el Estado con esas tierras y ahora decidió darle, le dio hace un montón miles de tierras y también le quiso dar el pequeño trocito que habitaba la Lofkenkentreu, que fue bancada por muchos de nosotros, de habitantes de la comarca. Y de más allá de la comarca también, ¿no? Que vinieron muchos pupeñi y pulamien de otros territorios a dar su apoyo, a cuerpar, ¿no? Y a participar de un montón de ceremonias y bueno, cosas lindas que pasaron en ese territorio. Para los que queremos otro tipo de vida, para los que necesitamos la tierra para pensar el buen vivir, el Estado solo tiene represión para nosotros. Así que, bueno, habrá que ver cómo organizarse, cómo fortalecerse para volver. Me parece que la decisión de la LOF sigue siendo la misma, ¿no? Hay que volver al territorio. Bueno, armemos las circunstancias que hagan posible esta vuelta sin derramamiento de sangre, ¿no? Ese lugar también tiene la sangre de Lamien Elías que nos sigue doliendo. Y también recordar que ya falta prácticamente nada para el 3 de junio, un día importante en lucha contra el patriarcado, que se está organizando en la asamblea, así que... Y seguramente la radio ahí hará algún tipo de cobertura, creo que hay miércoles, ¿no? Entonces, bueno. Pero va a ser importantísima para nosotras, para nosotres, volvernos a abrazar en las calles. Los poderes nos quieren tristes. Además de reprimirnos, tienen necesidad de que estemos deprimidos y por eso nos tiran con un montón de proyectos de muerte. Tal vez hay pocas cosas tan vitales, tan energizantes como organizar la rabia, y en esa la seguimos. Capeu Cayal. Chao. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero.